Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros ya en una nueva edición de La Rayuela. Buenos días, señores. Qué gusto realmente para nosotros concluir esta semana aquí en La Rayuela. Este día, pues quisiéramos estar todo lo contentos, todo lo entusiasmados que solemos estar casi siempre. Pero el mundo, pues, está con noticias que realmente causan tristeza, que causan incertidumbre. Y, por supuesto, nos da mucho que pensar. Mucha gente dice, ¿por qué están pasando estas cosas? Bueno, ¿será que estamos maltratando mucho al planeta? ¿Será esto? ¿Qué estará pasando, no? Por ejemplo, El País nos dice, terremoto en México, últimas noticias en vivo y en directo. Miren ustedes, sigue la última hora, ¿no? Dice 8.2 sacudió al sur de México, donde ha dejado al menos 30 muertos. Y claro, hay imágenes durísimas donde muchas, muchas personas aguardan en la calle tras de este temblor en la Ciudad de México, ¿no? Ahora, pues, este es un fuerte terremoto, el más potente del último siglo. Sacudió hoy viernes, en torno a la medianoche, ¿no?, el sur y el centro de México. Hay al menos una treintena de muertos en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca. El epicentro se ha situado en el norte del estado de Chiapas, pero el sismo se ha podido sentir violentamente en la capital, donde extensas zonas se han quedado sin servicio de electricidad. El Servicio Sismológico Nacional ha informado a través del Twitter de que se trata de un temblor de una magnitud de 8.2, aunque anteriormente aseguró que era de 8.4. Es en todo caso más potente de aquel que azotó la capital mexicana en 1985. El país, pues, sigue en alerta ante las réplicas de este sismo, ¿no? Según se ha confirmado el presidente Enrique Peña Nieto, pues, y por otro lado, hay un riesgo de tsunami en las costas del Pacífico. Cuando se habla de tsunami, quienes son especialistas en esto, se dice, o se ha dicho, que, pues, la verdad es que no se puede decir para qué hora va a haber un tsunami o cuándo lo va a haber, es impredecible eso. Sin embargo, en últimas horas, fíjense, acaba de pasar este huracán también por Estados Unidos, aparte también del Caribe. Y claro, nos conmueve, nos altera nuestro sistema nervioso, digo yo. Así es que la verdad es terrible. Y ahora, hace unas horas, igualmente estábamos preocupados. INOCAR señalaba, pues, la posible alerta de un tsunami. Sin embargo, hoy habla de que se cancela la alerta del tsunami en Galápagos tras terremoto en México. Miren ustedes cómo se relaciona, ¿no? No sé ni cómo decir esto. Pero en todo caso, pues, creo que son también gritos de auxilio de este planeta que dice, por favor, ya no me maltraten, estamos mal, respeten nuestro planeta. ¿Será así? Buenos días, Beatriz. Buenos días, amigos, amigas. Muchísimas gracias por estar nuevamente junto a nosotros en La Rayuela. Empezamos a las 9, nuestro programa termina en efecto a las 12 del mediodía. Un saludo fraterno a Vicente Moya, quien está en los controles en este instante. Y bueno, me sumo a este... ¿Qué será este Abrazo de solidaridad con los hermanos mexicanos. En efecto, pues uno de los sismos, uno de los desastres naturales más fuertes que se han registrado en el último siglo, ¿no? Bueno, viene a ser un desastre que, claro, no queremos que se repita, no queremos que se dé, pero lamentablemente se ha dado. Y bueno, el Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR, precisamente daba esta alerta de que un posible tsunami se acercaba a las Islas Galápagos por efecto de este terremoto en México, pero se canceló la alerta precisamente para las islas este viernes, el día de hoy. Esto tras el terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter registrado en el sur de México la noche del jueves. A las 12.48 del viernes, el INOCAR a través de su cuenta de Twitter señaló que había alerta de tsunami solo para Galápagos, sino para la costa continental del país. Hora más tarde dijo que no había probabilidad de ese fenómeno natural. Sin embargo, la entidad recomienda no acercarse a la playa ni realizar actividades en la zona por precaución. 4.300 personas se movilizaron en Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal por la emergencia. La población de las islas fue evacuada a sitios seguros y se mantuvo en vigilia hasta pasadas las 5 de este viernes, cuando se canceló la alerta de tsunami para Galápagos. Las autoridades dispusieron el retiro de las embarcaciones a 5 millas fuera de la rada de los puertos y la suspensión del fluido eléctrico en algunas zonas cercanas a las costas. La secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, confirmó que en un primer embate del fenómeno se registraron las olas irregulares en las costas de Galápagos, conforme reportes del INOCAR. Bueno, afortunadamente para nuestro país y especialmente para la región insular, pues esta alerta de tsunami se ha cancelado. Así que así es, cosa que nos tranquiliza de alguna manera, nos alegra, pero sin embargo estaremos por supuesto atentos, ¿no? Atentos. Ahora el día de hoy, dentro de los temas que vamos a tratar con ustedes, también hay uno un poco más alentador, ¿no? Y es el que tiene que ver con literatura, que tanto nos gusta. Estoy hablando de este libro, una maravilla. Se habla de que el día que salió por primera vez a su venta se vendieron más de 5 millones de ejemplares, ¿no? O se vendieron en 2 días. Estoy hablando de un hombre realmente fabuloso. Estoy hablando de Ernest Hemingway y El viejo y el mar. También vamos a compartir con ustedes frases de Hemingway, estas frases célebres o estas frases con tanta profundidad que les gusta a ustedes y, por supuesto, a Vicente realmente le encantan. Bueno, vamos a compartir con todos ustedes estas frases, este perfil de este grande, ¿no? Ernest Hemingway. El viejo y el mar es una historia, como sabemos, pues, escrita por Ernest Miller Hemingway, como era su nombre completo, en 1951 en Cuba. Y se publicó en 1952. Fue su último trabajo de ficción importante publicado en vida y posiblemente su obra más famosa. Pero de esto tenemos ya todo listo. Todo esto conforme camina nuestro programa. Vamos a la música, Gabriel, ¿te parece? Con un abrazo para todas, para todos ustedes. Y por supuesto, dedicamos este día de trabajo precisamente a nuestro público, ¿no? A nuestro público. Les recordamos que el 220-966 está habilitado para que usted se comunique con nosotros. Si usted llama, va a contestar ese teléfono Vicente Moya, precisamente, ¿no? Van a escuchar la voz de Vicente Moya, que no es cualquier cosa. Por lo tanto, digo yo, usted va a recibir realmente esa atención, esa gentileza de Vicente, y sin duda alguna, pues vamos a poder comunicarnos. 220-966. Así es. Vamos a escuchar un poquito de música para empezar quizás con más ánimo este día. A Fonseca con el tema Vine a buscarte. Regresamos. Que te vayas, ay, ay, ay. Tú te fuiste y ahora entiendo que callar no lleva a nada, ay, ay, ay. Y en el techo de mi alma tengo un hueco donde entra la lluvia y me moja el alma. Pocas cosas me dan miedo y una de ellas es perder la luz de tu mirada. Vine a buscarte porque yo sueño contigo y no pienso echarte al olvido esta vez. Voy a amarrarme como un velero a tu boca y hasta que te vuelva loca lo haré. Voy a llover sobre tu piel mojada. Hay un mapa de regreso, solo sigue las señales. Ay, ay, ay. No hay amor que sea perfecto y el cariño es lo que vale. Ay, ay, ay. Y en el techo de mi alma tengo un hueco donde entra la lluvia y me moja el alma. Pocas cosas me dan miedo y una de ellas es perder la luz de tu mirada. Vine a buscarte porque yo sueño contigo y no pienso echarte al olvido esta vez. Voy a amarrarme como un velero a tu boca y hasta que te vuelva loca lo haré. Voy a llover sobre tu piel mojada. Solo tú y solo yo sabemos lo que el río va arrastrando. Y es que yo solo quiero que tú entiendas, porque es que te quiero tanto, te quiero tanto. Vine a buscarte porque yo sueño contigo, no pienso echarte al olvido esta vez. Voy a amarrarme como un velero a tu boca y hasta que te vuelva loca. Vine a buscarte. Seguimos nosotros con más de La Rayuela, 9 de la mañana con 18 minutos, amigas, amigos. Y bien, queremos comentarles a ustedes que dentro de esta gran agenda que maneja la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues habrán en esos días realmente algunas exposiciones realmente impresionantes. Esto acá en nuestros museos, esto acá en nuestras salas, ¿no? Entre esto, amigas y amigos, se habla que el viernes 29 de septiembre se anuncia que desde el 29 de septiembre al miércoles 29 de noviembre, hasta las 9 de la mañana, desde las 9 de la mañana, habrá la exposición mundial retrospectiva. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a esta exposición mundial retrospectiva del artista Ortega Mayla, ¿no? Trasladará desde su museo Templo del Sol, ubicado en el volcán Pululagua, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana alrededor de 100 obras, entre esculturas y pinturas. Por otro lado, igualmente queremos contarles a ustedes, amigas y amigos, que pues el segundo festival de coros de la Casa está ya casi que a puertas. Martes 19 de septiembre a viernes 22 de septiembre a las 20 horas. Casa de la Cultura del Núcleo del Guayas presenta segundo festival de coros de la casa, del 19 al 22 de septiembre, en el Auditorio Enrique Gil Calderón. Segundo Festival de Coros de Guayaquil con un toque casero. El Festival de Coros de la Casa reúne a 12 coros de Guayaquil en un evento gratuito y abierto al público amante del canto coral. Mientras que el día martes 19 de septiembre se abre con 3 coros. El de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, dirigido por la maestra cubana Mónica O'Reilly, y el coro femenino de la Universidad de Guayaquil, dirigido por el maestro Fernando Gil. Terminando entonces con el coro institucional bajo la dirección de Juan Carlos Urrutia. El día miércoles 20 de septiembre se inicia la velada con la presencia del coro de la Escuela Politécnica del Litoral, con su directora al frente, pues maestra Ekaterina Poukiria. Continuando con el coro de adultos mayores, tradición del maestro Tomás Morán del Centro Geriátrico Durán, y terminando la noche con el coro de jubilados del IES, voces de antaño del maestro Carlos Villacrés. Pero hay más, Gabriel, para el jueves y viernes, ¿no? Sí, es jueves 21 de septiembre. El festival se abre con la presencia del coro de la Universidad Católica, con su director al frente, el maestro Alex Mora. El juvenil de la Universidad de Guayaquil, dirigido por el maestro Francisco Aguilera. Terminando también pues con la velada del coro de la Universidad Politécnica Salesiana bajo la dirección de la maestra Ruth Díaz. Y no termina ahí. El viernes 22 de septiembre, continuando con la tradición, el viernes será dedicado precisamente a los niños con los coros infantiles del Conservatorio Paganini, dirigido por la maestra Belkis Hudson. Coro de niños no videntes del municipio de Guayaquil, Notas de Luz, dirigido por el maestro Ian Moncayo, y el de niños de la Universidad de Guayaquil, dirigido por el maestro Francisco Aguilera. Esto lo organiza la unidad de coro de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, el responsable, nuestro estimado Juan Carlos Urrutia. Para mayor información, al 04-2300-500. Y precisamente alrededor de esto vamos a hacer un intento, Gabriel, a ver si es que vía telefónica podemos contactarnos con Juan Carlos Urrutia, el responsable de este evento, el segundo Festival de Coros de la Casa, el día de hoy, a ver si es que telefónicamente podemos conocer un poco más cómo nace esta iniciativa, ¿verdad? Las 9 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Bueno, habíamos hablado ya de esta exposición y al inicio de nuestro programa les decíamos, tenemos mucho que contarles. Una de estas cosas se cumple el día de hoy, 50 años. Se celebran 50 años de la obra El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Así es. Esto nos trae El País a través de la redacción de Mauricio Vicente. Hace 50 años se publicó por primera vez en la revista Life y en una sola entrega El viejo y el mar. Las 27.000 palabras de la genial novela de Ernest Hemingway se convirtieron enseguida en una de las obras cumbre del siglo XX y le valieron precisamente al escritor norteamericano un premio Pulitzer en el 53 y la concesión del Nobel un año después. El viejo y el mar inmortalizó los mares de Cuba y a los pescadores del poblado habanero de Cojimar. Era un viejo que pescaba solo en un bote en la corriente del Golfo y hacía 84 días que no cogía un pez. Se ha dicho que el personaje de Hemingway, Santiago, está inspirado en Gregorio Fuentes, el legendario patrón del yate Pilar con quien el escritor salía a pescar. Sin embargo, según parece, el verdadero modelo fue un viejo pescador de Cojimar llamado Anselmo, aunque también puede haber aportado elementos Cachimba, El Sordo, Cheo López y Quintín, otros hombres de mar que alternaron con el escritor en el restaurante La Terraza. En 1995, Gregorio Fuentes, que falleció hace algunos meses a la edad de 104 años, decía que la idea de El viejo y el mar le vino a Hemingway un día de pesca, en el que se encontraron en aguas profundas con un pescador y un niño navegando en un bote de remos. Lo más probable, sin embargo, es que el episodio que inspiró la novela se basara en un hecho real. El propio Hemingway contó en una crónica periodística en 1936, 2 años antes de que se contratase a Gregorio, en otro tiempo, un viejo que pescaba solo en un bote frente a cabañas se enganchó en el anzuelo un gran pez que arrastró la embarcación mar afuera. 2 días después, el viejo fue recogido por unos pescadores a 70 millas hacia el este. La cabeza y la parte superior del pez estaban amarradas al bote. Lo que los tiburones habían dejado de él pesaba 800 libras. Hemingway añadía unas líneas después. El viejo luchó solo contra ellos en la corriente del golfo, en una frágil embarcación, apaleándolos, apuñalándolos, golpeándolos con un remo hasta que quedó exhausto. Entonces los tiburones comieron cuanto quisieron. Estaba llorando en el bote cuando lo recogieron los pescadores, casi enloquecido por su pérdida. Dos tiburones aún describían círculos en torno al bote. Sí, son fragmentos de la obra El viejo y el mar. Lai pagó a Hemingway $1.10 por cada palabra del manuscrito, $30,000 en total. La publicación, el 1 de septiembre de 1952, fue todo un suceso. En solo 48 horas, la revista vendió más de 5 millones de ejemplares. El 8 de septiembre, Scribner puso a la venta la novela y ese mismo día decidió hacer una segunda edición. Un tiempo después, recuerda Ciro Bianchi, autor de Tras los pasos de Hemingway en La Habana, la revista cubana Bohemia ofreció a Hemingway $5,000 por la publicación del libro en castellano. Por supuesto, él aceptó, pero puso dos condiciones: que la traducción debía ser la Lino Novas Calvo y que el dinero que le ofrecían fuese empleado en comprar televisores y efectos eléctricos para los enfermos del depresorio del Rincón, a las afueras de La Habana. Así es que, bueno, ahí están algunas notas curiosas acerca de la publicación, la primera publicación que hizo Hemingway en esta revista, y pues agotada prácticamente en instantes la revista donde publicó por primera vez la obra El viejo y el mar. Más adelante, pues pasada yo creo las 9:30, vamos a escuchar un audio precisamente de un fragmento que se basa en la historia de Hemingway, El viejo y el mar. Pero hasta entonces, pues le dejamos con un poquito más de música bachita. ¿Podríamos escuchar algo más? Así es. Maya, háblame bonito. Después de esto, vamos al corte y regresamos ya con este audio de este grande, ¿no? Ernest Hemingway. Y pues hoy se cumplen 50 años desde que salió El viejo y el mar. Adelante. ¡Háblame bonito! Conectamos, quien puede resistirse, baby. Casi me derrites, oh, oh, oh. Con la palabra me vas desarmando. No sé cómo haces, pero me estoy entregando. No puedo evitarlo. Háblame bonito, háblame bonito. Dime cosas lindas. Es tu locura que tengo en la mirada, la luz que a ti te mata, que ya no puedes vivir sin mí, que soy la llave de tus deseos, soy la que llevas metida en el cerebro, que yo no tengo para ti defectos, soy la que te hace feliz. Háblame bonito, dime cosas. Si tú sigues hablando.

La cena. ¡Despierte! Vamos a cenar ya. No tengo mucha hambre. Venga, no puede ir a pescar sin comer nada. Sí que puedo. Mientras yo viva, no saldrá a pescar sin comer. Entonces espero que vivas mucho tiempo y que te cuides. Santiago, ¿ah? Yo podría volver con usted. Tenemos algún dinero. No, no. Ahora sales en un bote que tiene buena suerte. Ya sé que no me dejaste porque dudases de mí. Hace 84 días que no pesco un pez. Quédate con ellos. Mi padre me obligó a dejarle. No soy más que un niño. Tengo que obedecerle. Lo sé, es completamente normal. Cuando yo tenía tu edad, era marinero en un precioso velero de altura que iba a África. He llegado a ver leones en las playas al atardecer. Lo sé. Ya me lo dijo. Con esta brisa ligera, mañana va a ser buen día. ¿A dónde va a ir? Saldré lejos y regresaré cuando cambie el viento. Santiago, ¿qué edad tenía cuando me llevó por primera vez en un bote? 5 años. Y por poco pierdes la vida cuando subí aquel pez tan fuerte. Estuvo a punto de destrozar el bote. ¿Te acuerdas? Lo recuerdo todo desde la primera vez que salimos juntos. Buena suerte, Manolín. Buena suerte, viejo. Algo. Hecho, compañera. Serás un cebo estupendo. En ese banco podría haber un pez bien grande. Debe de estar nadando por aquí cerca. Esta distancia de la costa y en este pez debe de ser enorme. Cómetelo. Vamos, pez, cómetelo. Seguro que pica. Señor, haz que pique. Venga, acércate y deja que te clave el arpón. ¿Estás preparado? Ahora. bote. Espero que no sepa que estoy yo solo contra él. Un anciano. Debo convencerle de mi fuerza. Logré convencer a todo el mundo aquella vez en esa taberna de Casablanca, cuando eché el pulso contra aquel negro enorme con fama de ser el más fuerte de los muelles. Estuvimos un día y una noche enteros enfrentándonos. Con los brazos levantados y agarrándonos las manos bien fuerte, intentando que la mano del otro bajase hasta la mesa. Se hicieron muchas apuestas y la gente entraba y salía de allí bajo las lámparas de queroseno. 11 horas y sigue contando. Los árbitros hacían turnos de 4 horas para poder dormir. Muchos apostadores pidieron que se declarase un empate porque tenían que irse a trabajar al muelle a cargar sacos de azúcar. De otro modo, todos habrían querido que aquello siguiese hasta el final. ¡Sí, Santiago, vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos, un poco más! ¡Ternero! ¡Bien hecho, joven! ¡Tenemos un ganador! El pulso había empezado un domingo por la mañana y terminó un lunes por la mañana. Durante mucho tiempo después de aquello, todo el mundo me llamaba el campeón. el hombre no es gran cosa comparado con las grandes aves y las bestias. Y aunque no sean tan inteligentes como nosotros que las matamos, son mucho más nobles y más hábiles. Preferiría ser esa fiera que está ahí abajo, en las tinieblas del mar. El pez es mi hermano, pero debo matarlo. Me alegro de que no tengamos que matar a las estrellas. Imagínate que cada día tuviera uno que matar a la luna. La luna se escaparía. Pero imagínate que tuviera uno que matar todos los días al sol. Nacimos con suerte. Bastante tenemos con vivir del mar y matar a nuestros verdaderos hermanos. Jamás había oído hablar de un pez como este. Y ahora nos hemos encontrado. Estuviera aquí el muchacho. Se sentiría orgulloso de mí. Soy un viejo cansado, pero lo he logrado. Era demasiado bonito. Tiburones. debería haberme alejado tanto de la costa, ¿ves? Lo siento mucho. ¿Puedo creer? Es el pez más grande que he visto en mi vida. No se levante. Tómese esto. Me han vencido, Marolín. No le han vencido. El pez, ¿no? No, es verdad. Fue después. ¿Me han estado buscando? Por supuesto. ¿Ha padecido mucho? Bastante. ¿Sabes? Te he echado de menos. Ahora volveremos a pescar juntos. No, yo ya no tengo suerte. Al diablo con la suerte. Yo le llevaré conmigo. Cúrese pronto, porque aún tengo mucho que aprender y usted puede enseñármelo todo. Le traeré algo de comer. Descanse, Santiago. Aunque tiene mal humor. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Bienvenidos a El Gobierno Informa, el espacio de rendición de cuentas que trae buenas noticias para ti. El Gobierno de la Revolución Ciudadana llega a los 100 primeros días de gestión con un respaldo superior al 80% por parte de la ciudadanía, algo inédito desde que el Ecuador volvió a la democracia. Ese es el reflejo del llamado al diálogo nacional, herramienta que en pocos días ha construido un ambiente de paz y de unión entre todos los ecuatorianos. La proforma presupuestaria de lo que resta del 2017 fue aprobada en la Asamblea. El programa económico está delineado para superar las dificultades de este año y empezar con fuerza el 2018. Así lo explica el presidente Lenín Moreno. Jamás tomaremos medidas que afecten a los más pobres y vulnerables. Se equivocan quienes señalan que renunciamos a nuestro programa, ese programa revolucionario que se vendrá un paquetazo. No endeudaremos irresponsablemente al país. Planificamos con austeridad, con serenidad, generando acuerdos entre ecuatorianos, entre gente decente, que anteponemos siempre el bien común. En la proforma se mantiene la inversión social para que la educación y salud sigan siendo prioridad. Los planes y programas prometidos en campaña ya arrancaron. El plan Toda una Vida, la lucha radical contra la violencia de género, el bono para adultos mayores, el plan Casa para Todos, el programa de emprendimiento joven, la ampliación de cupos y nivelación para educación superior, el programa médico del barrio, la minga agropecuaria. Se llegó a un acuerdo con el sistema financiero, tanto con la banca privada como con el sector de economía popular y solidaria, para manejar el dinero electrónico. Esto nos permitirá ahorrarnos 2.000 millones de dólares que gastamos en traer billetes y monedas que nosotros no emitimos. Esta no es una concesión, dijo el primer mandatario. No se trata de una concesión a nadie, se trata de pensar en el interés general, manteniendo una clarísima regulación del Estado. ¿Por qué se concretó ahora, en menos de 3 meses de gobierno? Porque esa es la capacidad que tiene el diálogo para concretar temas que por años no pudieron alcanzarse. Solo la extrema amargura puede oponerse a que el país avance. Una obra monumental inicia en Ecuador. Se trata de la construcción del puerto de aguas profundas de Pozorja, que tendrá una inversión privada de 1.200 millones de dólares y generará al país 2.700 millones. En este puerto podrán navegar barcos de grandes dimensiones, como los que transitan por Panamá. El llamado al diálogo trasciende nuestras fronteras y ya genera... Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Fuego. América y mi expresión donde quiera y para todo lo que sea. Este mestizo en total entrega se la juega. Muchos te hablaron de más y ahora la lengua les quema. Muchos se retuercen en su hoguera, yo solo voy viviendo con intensidad cada minuto, respetando cada ser humano. Mucha sangre inocente corre en la nación y aún no veo solución. Explícame, es lo que pasa. Cuánta envidia, cuánta falacia, malicia. Más cadáveres para el panteón. Esto no va a acabar con tanto dolor. Bueno, salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. Papito, cada momento, cada idea corriendo en mi pensamiento. Me impuso temas libre como el viento. Y lo siento, tú no me puedes encasillar, porque nadie te culpa si libre está. En este caso con tu dedo quieres a alguien apuntar, porque tú no ves más allá. Salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira, no para. Lo que dice el fanático en sus bocas, cuando justo confrontan todos sus prejuicios, solo cambernos felices. Lo que a ellos les toca se nota, pero mi energía no se agota y explota. Salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira, no para. Salgo, preparado para la batalla. Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo. Cada paso más profundo, aquí estoy yo. No para, mira, no para. A los 16, comía como un lagarto. A los 18, de estudiar estaba harto. Yo no quiero llegar a los 40, sin pasar por los 30. Tener 20 con 50 de experiencia. ¿Para qué tanta exigencia? Yo no quiero llegar a los 40, sin pasar por los 30. Tener 20 con 50 de... ¿De qué? ¿Por qué buscar la rosa de los vientos en cada linde, en cada esquina, en cada borde, en la vereda, en la mañana, en la rutina, donde ya se hizo el hermano? Zorro vista, el burro, el perro de gato y el pato camine con sangue. Eso no va a cambiar, que el burro sea burro, el perro, perro, el pato, pato. No me aprecio en el tiempo con tanto barato. Ay, ¿para qué tanta prisa? Ay, ¿a dónde quieren llegar? Yo no quiero llegar por los 30. Tener 20 con 50 de experiencia. ¿Para qué tanta excelencia? Yo no quiero llegar a los 40 sin pasar por los 30. Tener 20 con 50 de experiencia. El ser es una ciencia. De la mañana con 10 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Habíamos anunciado para el día de hoy la presencia de Carolina Lazo. Ella es una joven deportista, ciertamente, pues que con una deportista muy esforzada, además, y por esas cosas que tiene también en la vida, en algún momento tuvo un accidente. Y bueno, hoy tiene la necesidad de transportarse, por ejemplo, una silla de ruedas. Sin embargo, eso no le ha parado a ella para nada. Yo acabo de conversar con ella un ratito fuera de micrófonos y Y su vitalidad, su alegría, son de esas cositas que uno siente como lecciones de vida, ¿no? Lecciones para el alma. Entonces, miren, ahora mismo estoy recibiendo de ella una revista, ¿no? Vamos a hablar con ella ahora, y también con Sandrita Esparza, una mujer comprometida absolutamente por esta causa, ¿no? La accesibilidad para todos. Buenos días, señoras. ¿Señora? Señor. Señores. Buenos días, señores. Buenos días. Gracias. Amigas queridas, gracias por darse este tiempo, gracias por la generosidad de compartir estas experiencias. Carolina, bienvenida. Tú eres nuestra invitada especial esta mañana y queremos agradecerte inmensamente tu tiempo, tu voluntad de compartir contigo, con nosotros, pues, tu experiencia. Sandrita, bienvenida también. Gracias. Nos encantaría que compartas esta conversación, que más que entrevista es esto, ¿no? Que hablemos un poquito de quién es Carolina. Bienvenida, Caro. Muchísimas gracias por este espacio, que son muy importantes dentro de nuestra discapacidad, digámoslo así, ¿no? Bien, tú me acabas de entregar una entrevista, dice Carolina Lazo, madre trabajadora, deportista, motivadora, cantante, y todo esto desde una silla de ruedas. Conozca la historia de Carolina Lazo. Cuéntanos tú un poquito. Tú nos decías, tuve un accidente como cuando tenía 17 años. Partamos un poquito desde ahí para entender tu historia de vida, ¿sí? Bueno, sí, yo tuve un accidente de tránsito por culpa de una persona en estado etílico. A mis 17 años, estaba por graduarme. Y bueno, eso cambió totalmente mi vida, ¿no? Mi perspectiva en realidad. Porque mis sueños de adolescente seguían ahí, latentes, con una fuerza interior tremenda. Yo digo porque yo no tuve lo que muchas personas tuvieron en mi situación. Muchas personas se encierran en su mundo y piensan que no pueden hacer nada más. Yo tenía muchísimos sueños. A los 4 meses yo pedía seguir dando exámenes porque no quería dejar de graduarme con mis compañeras en ese año. Entonces, la idea mía, yo decía, yo voy a caminar, o sea, yo nunca dije, yo me voy a quedar en una silla de ruedas, ¿no? Y hasta ahora yo digo, en algún momento debe haber alguna situación que nos ponga de pie, ¿no? Pero mi lucha era conmigo mismo. Mis padres totalmente destrozados, mi padre sobre todo. Mi madre, una gran aliada de hierro, yo digo, ¿no? Para seguir adelante. Y en ese momento yo lo único que quería era graduarme, seguir estudiando, seguir haciendo mi vida. Nunca pensé en deprimirme, nunca pensé en desmayar y salir adelante. Y yo creo que ese apoyo de la familia fue muy importante en esos momentos, donde yo... Tenía muchos sueños, pero ellos me empujaban a ellos. Es formidable escucharles, ciertamente te escucho y me emociona, ¿no? Porque, ay caramba, muchas veces los seres humanos nos derrotamos por muy poco. Ayer nomás comentábamos en este espacio sobre la queja, ¿no? La queja. Y hablábamos de que... hace mucho sol, nos deprimimos porque qué calor hace, qué terrible, uy, y me agoto con el sol, llueve, qué frío, qué barbaridad, y ahora cómo voy a la casa y tengo que coger bus y ahora me mojo. Es decir, son cosas que nada tienen que ver, por ejemplo, con este testimonio de vida, ¿no? Fortaleza, tenacidad, supongo. ¿Tú eres creyente? Muy creyente. Muy creyente. Muy creyente. Yo creo que Dios ha estado en mi vida, en cada paso que yo he dado, no me ha dejado caer. Tengo 2 hijos maravillosos que son mis ángeles. En ese momento los doctores me dijeron, usted no va a poder tener hijos. Y bueno, decía, ¿por qué? Todavía yo no comprendía una discapacidad, una lesión medular, no sabía qué era, ¿no? Cuando empecé a encontrarme con gente... en mi situación, entonces empecé a entender un poco esta realidad. Pero el seguir adelante era mi motivo, era mi fuerza interior, Dios que siempre estuvo ahí empujándome. Y en esa relación familiar, con tus hijos, con tus esposos, son parte de esta terapia de vida, supongo. Claro que sí. Como le digo, los doctores me dijeron, no va a poder tener hijos, pero tengo dos. Y fue el milagro más hermoso en mi vida, el poder ser madre, el poderles enseñar desde una silla de ruedas paso a paso, ¿no? Ahora ellos, yo no me lo creo, pero están tan enormes. ¿Qué edad tienen ellos? Van a cumplir 15 y 17 ya. Ay, están como jovencitos, sí. ¿No? Sí. Ayer Sandra Esparza estuvo dentro de una experiencia que sé que para ella ha sido maravillosa. Sandrita, mil gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, compártenos de esta experiencia que sé que te ha conmovido, pero hasta el alma. Gracias, Bachita. Sí, efectivamente, conocer a Carolina es increíble, porque es una persona que te enseña que no hay imposibles. Y hace meses atrás, cuando nos encontramos en un campeonato de tenis que era a nivel internacional, la volví, o sea, a ver, después mucho tiempo, yo creo que no se acordaba de mí. La guía de turismo, así que la contacté para que me ayude en este proceso. Y le dije, algún día quisiera jugar contigo, permíteme hacer esto de jugar. Pero desde una silla de ruedas, ¿por qué hago yo esto? Porque eso me permite a mí poder entender cuáles son las barreras. Yo supuestamente, como arquitecta con especialidad en lo de la accesibilidad, creo conocer y entender los problemas, pero no es así. Yo creo que tú tienes que ponerte en los zapatos de esas personas, tener esa empatía, ¿no? Y Carolina ayer, pues yo no estaba con la vestimenta adecuada, estaba con falda y todo, y le digo a Carolina, y tacones, ¿no? Y yo a Carolina, quisiera venir no sé cuándo, y me dice, no, ahora. Y yo, ¿ahora? Ahora o nunca, ¿eh? Sí, ahora o nunca, ¿no? Y me animé, dije, está bien, porque es cierto, o sea, yo pensaba ir a casa, cambiarme de ropa, ponerme algo adecuado, cómodo, ¿no? Claro. Pero dije, está bien, ahora, vamos, esos retos. Y el entrenador, Roberto Castro, muy amable, me cedió una silla, y fue una experiencia increíble. Entonces, yo sí invito a través de este medio a que, especialmente las autoridades y todo el público en general, se anime a vivir por momentos alguna discapacidad para poder entender cuáles son las barreras que tenemos que eliminar y cuál es el apoyo que tenemos que dar a las personas, porque nosotros en cualquier momento podríamos llegar a tener alguna discapacidad. Es formidable, ¿no?, la historia de Carolina, porque justo ahora tengo en mis manos esta tarjeta donde también nos cuenta, es presentadora de eventos, es cantante. Sí, es que ¿no? nos cante ahora. Pero por supuesto, es motivadora. Entonces, miren ustedes, yo creo que es un ejemplo de vida, ¿no?, para todas. Porque la verdad es que muchas veces, yo insisto, nos quedamos por muy poco, ¿no? Y hay mucho, mucho que hacer todavía. Ajá. Carolina, cuéntanos un poquito. Se dice que acá teníamos un compañero que trabajó un poquito de tiempo acá en la radio. Y él decía que, pues, él no podía ver, ¿no? Y para esto a él le molestaba que se diga discapacidad, por ejemplo. Él prefería que se diga capacidades especiales. Hablemos de esto. ¿Por qué es ofensivo o por qué puede resultar ofensivo y a la vez cuál es la manera correcta de expresarse, ¿no? Bueno, yo creo que ni especiales ni espaciales. La verdad. Somos como cualquier persona, ¿no? Una persona con alguna limitación, yo digo así. Nos han puesto de todo, ¿no? Hay muchas palabras que sí son hirientes. Por ejemplo, minusválidos. Hay otras palabras que ahorita no recuerdo, pero es una persona con limitación reducida, ¿no? Pero a pesar de que le falte algo, ¿no? En caso de la vista, en mi caso, que es el movimiento de las piernas. Tu lesión es en la columna. Es en la columna, sí. Entonces, yo creo que podemos hacerlo todo en otra condición, nada más. si no vemos, tenemos otras habilidades, nuestras manos, el escuchar, las personas sordas, por ejemplo, ¿no? Tienen igual el tacto, la vista. Entonces, somos personas con una limitada, digámoslo así, ¿no? O sea, una pequeña limitación, pero que tenemos otras formas de hacer las cosas. Porque yo en mi casa, digo, yo la adapté a mi casa para poder hacer todo. Yo cocino, yo lavo, yo tiendo mi cama, arreglo mi cuarto, barro, limpio, o sea, hago de todo. Entonces, yo formidable. No creo que tenga ninguna limitación en esa parte, ¿no? Simplemente que estoy en una silla de ruedas y así voy por la vida. ¿Cuál sientes tú que es el comportamiento de la gente, de las personas, ¿no?, en general? Todavía hay un porcentaje de personas muy alto que no entiende, que no quiere un poco ser solidario, ser de igual a igual con personas que tengan alguna limitación. Por supuesto, hay mucho... hay una palabrita que a mí me encanta mucho, que es el respeto. El respeto a cualquier situación, ¿no? No solamente a las personas con discapacidad. Pero esa palabrita no nos permite no estacionarnos en una rampa, por ejemplo, ¿no? No estacionarnos donde nosotros tenemos un espacio especial. Porque lamentablemente, o sea, digo, ¿no? Tenemos que abrir la puerta, sacar la silla... tener y por ejemplo, hay muchas personas que no saben cómo ayudarnos, qué hacer, necesitamos un poco más de espacio. He visto mucho ya en los centros comerciales que se ha dispuesto espacios un poco más grandes, porque a lo mejor ya hay personas que, como la arquitecta, está metida ahí en esa parte, y que les ha explicado cómo hacerlo. Pero la gente todavía no respeta. Y eso es lamentable, porque y justamente yo estoy en esta campaña de hacer mis charlas de motivación, de seguridad vial, por lo que a mí me pasó, ¿no? Y de enseñarles que hay que respetar. Ahora me parece interesante, no sé si vas a aceptar la invitación, Caro, porque sería importante hacer, no sé, algunos spots con tu voz, ¿no? Algunos mensajes que tú pudieras dar, y de esta manera nosotros unirnos a esta campaña desde acá, desde La Rayuela, igual enviando, ¿no?, a la comunidad este tipo de mensajes. Me encantaría. En realidad, mi segunda profesión es comunicación. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Entonces, yo estoy en esta campaña. Yo creo que me equivoqué de carrera siguiendo sistemas en ese momento, porque a mí me encanta estar con la gente, me encanta estar comunicando, diciéndoles si yo puedo ayudar en algún, con cualquier cosa, porque hay mucha gente que me ha pedido ayuda, me ha oído, me ha visto en los periódicos, en la radio, televisión, y yo he podido ayudar desde mi rinconcito, enseñándoles que la vida no termina, enseñándoles que hay muchas cosas que podemos hacer. No es por halagarme, pero en realidad yo he roto barreras, he pasado muchísimos obstáculos como madre, como deportista, como cantante, como profesional, en un escenario, ¿no? Sí, obviamente me da miedo. Me da miedo enfrentar, pero yo digo, no, aquí estoy, con fuerza, con garra, con tesón, con trabajo, todo lo que he venido haciendo. Y son 24 años que yo ya tengo en una silla de ruedas. Entonces, si yo puedo ayudar, si yo puedo decir, aquí estamos, aquí vamos, todo lo haré. Qué bien, esta mañana estamos con Carolina Lazo. Y ella realmente compartiendo su historia de vida con nosotros. Estamos gratamente impresionados. Gracias Sandra Esparza por permitirnos, ¿no?, tenerla a nuestra invitada el día de hoy. Queremos pedirle a Vicente si es que nos puede ayudar, si es que nos puede ayudar con uno de estos temas. ¿Tienes el disco allá? Sí tiene. Perfecto. ¿Qué disco ponemos? ¿Qué disco quisieras escuchar? A ver, me gusta mucho Este Sueño. Este Sueño. Sí, yo siempre empiezo, es más, con mis charlas de motivación con esta canción, Sueños. Bueno, escuchémoslo entonces. Vamos a ver, es el track 6. Sí. vuelve a brillar. Con la luz de las estrellas en mis sentimientos te vuelvo a encontrar. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esta alegría que ya no puedes guardar. Paso las horas pensando, oyendo en el viento la misma canción. Porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esta alegría que ya no puedes guardar. Que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Quiero que la vida sea un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar. Porque aprendí que en la vida por todo lo malo algo bueno te da. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esta alegría que ya no puedes guardar. Que tus sueños sean olas que te van, libres como el viento en mitad del mar. Quiero que la vida sea un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Deja que tus sueños sean olas que te van, libres como el viento en mitad del mar. Quiero que la vida sea un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Deja que tus sueños sean olas que te van, libres como el viento en mitad del mar. Quiero que la vida sea un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Bien, seguimos con más de la Rayuela. Felices nosotros. 10:32, amigas y amigos. Y esta mañana, pues, compartimos esta historia de vida maravillosa, ¿no?, de Carolina Lazo. Carol, estamos aquí comprometiéndole algunas cosas. La verdad es que, a ver, queremos ser parte de esta campaña y queremos hacerlo con su voz. Queremos tener un nuevo encuentro un poco más amplio por cuestiones de tiempo. El día de hoy no nos podemos extender tantísimo, pero la próxima ofrecemos una hora entera solamente para Carolina. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, más bien, gracias, Caro. Ahora hablemos un poquito de esto del deporte, ¿no? Del deporte. Primero tu contrincante, supongo que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese partido? Bueno, no era un partido en realidad, era introducirle a este hermoso deporte, ¿no? El tenis de campo. ¿Hubieron bolas que sí, no? Pero es muy lindo poder enseñar a otras personas para que tengan conocimiento de que el tenis en silla de ruedas es complicado, ¿no? Entonces hay que tener una destreza entre fuerza, técnica, mental, porque el tenis es muy mental, y concentración, ¿no? ¿Es una silla especial para jugar? Es una silla especial, sí. ¿Qué tiene? ¿Qué habita? Las dimensiones de las llantas son en forma de inclinadas, uh-huh. Y tenemos también una llantita atrás para el poder, cuando sacamos, ¿no? Poder no irnos para atrás. Ya. Entonces, y asegurados muy bien. Mm-hmm. Las reglas del tenis son igual que las otras. ¿O? Son iguales con una pequeña diferencia, que el bote se puede dar dos veces en vez de una. Ya. ¿No? Es la única diferencia. De ahí la cancha, todas las dimensiones, todo es igual. ¿Qué te parece, Carol, ese proyecto de la arquitecta Esparza? ¿Ya lo conoces? ¿Has visto su libro, inclusive? Sí, sí, en realidad, que haya gente que nos quiera comprender es muy especial, en realidad. Yo le agradezco de todo corazón, a nombre de mis compañeros, a mi nombre, porque esto no se da, en realidad. La gente está en su espacio y se queda muy... muy confortable con todo lo que está haciendo, ¿no? Pero esto es ir más allá, o sea, salirse de su esquema, salirse de su asiento, sentarse en una silla de ruedas y ver otros, ver, arreglar algunos problemitas que hay dentro de un parque, dentro de un edificio, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros esto. Claro que sí. A propósito de esto y de este libro que casi, bueno, no tenemos fecha todavía, Sandra, ¿cierto? No tenemos fecha, pero pues hemos podido ver un poquito el libro y realmente solamente hay que decir nuestros respetos para la arquitecta, ¿no? Es un compromiso realmente tan sentido, un seguimiento, ¿qué diría yo? Profesional, de veras, y eso pues poca gente lo hace, como así dice Carol, es, o sea... Parece que este mundo en el que vivimos tan a prisa, tan llenos de cosas, la cabecita, que las redes, que esto, que aquello, muchas de esas cosas con una carga de intrascendencia feroz, ¿no? Nos impiden detenernos un poquito para ver qué pasa con los otros, ¿no? O qué podemos hacer por los otros. Así es que nosotros solamente, pues, invitarle a que no pare, doña Sandra Esparza. Que siga, queremos realmente saber que estos parques, que el parque que ella ya lo logró, se pueda reproducir realmente a nivel de todo el país. Así es, así es. O sea, esto es justo y necesario. Sí, claro que sí. Que yo espero que para la primera semana de octubre podamos juntarnos nuevamente con Caro para conversar más ampliamente. Para hacer música en vivo acá y por supuesto para comernos unos bocaditos, tomar un tecito. Esta es tu casa, Caro. Muchísimas mil gracias, tu tiempo, gracias tus obsequios y por supuesto queremos despedir esta pequeña conversación por ahora con la música de Caro Lasso. Por favor, Vicente, nos despedimos con eso. En la Rayuela ya estamos con las 10 de la mañana con 35 minutos. 10 de la mañana con 35 minutos. Y luego de este tema, pues nos vamos a nuestra pausa. No. Bien, nosotros seguimos ya en nuestros últimos minutos en esta conversación con Carolina Lazo y la arquitecta Sandra Esparza. Para mí ciertamente una alegría inmensa, un honor recibir a estas dos señoras. ¿Qué les digo yo? Con tanta vida, con tanta energía, con tanto compromiso con ellas mismas, como mujeres, con sus familias, con la sociedad. Gracias, Carolina. Carolina, nuevamente yo quiero decirte que esta es tu casa, por supuesto, estoy muy emocionada. Sandra, tú lo sabes, igual este espacio es para gente como ustedes, ¿no? Tan propositivas. Este proyecto, yo quisiera que más allá de la cuestión de la discapacidad, pudiéramos unirnos a la campaña también de No Licor para Manejar, porque claro, esa es la causa principal y eso es lo que sucedió contigo, ¿no? Así es, dentro de mis charlas de seguridad vial, como les digo, yo hablo del respeto y obviamente de algunas normas y leyes, ¿no? Pero obviamente el objetivo es el no licor. No licor. Mientras conduce. Bien, nosotros tenemos acá, Gabriel, por favor, tenemos acá un disco que lo vamos a poner en redes justamente para sortearlo entre nuestros oyentes, Gabriel. Así es, a los amables oyentes que escucharon las canciones de Carol, pues precisamente hay un CD compilatorio de todos sus temas, así que lo vamos a sortear en las redes sociales, nos pueden ubicar como Radio CCE en nuestra fanpage y por supuesto las primeras personas que hagan alusión o comentario, pues con gusto les entregaremos el disco. Sí, y desde ya, última semana de septiembre, bueno, lo diremos como ya más, cuando estemos más cerca, haremos música en vivo aquí con Carol y quizás nos pueda acompañar en vivo también con su música Gabriel. Claro. ¿Qué tal? ¿Acepte el reto? Por supuesto. ¿Ya? Quedados entonces. O con la banda de la radio. Pues. Imagínate. Ah, con la banda de la radio, claro que sí. Tenemos acá ya algunos músicos, así es que pues va a ser ciertamente un espacio muy bonito. Vamos a tener tecito, unos bocaditos y así las recibimos. Y música. Claro que, claro que sí. Carol, un abrazo grande. Buena vida, buena energía siempre. Muchísimas gracias, como digo nuevamente, por estos espacios. Son muy importantes para nosotros para poder transmitir este mensaje. No hay barreras, no hay obstáculos. Todo lo podemos hacer desde nuestra silla de ruedas o desde donde estemos, ¿no? En realidad, a veces hay gente, a lo mejor se me nota mi discapacidad, pero otras personas no, y tienen odio en su corazón, rencor, que es una discapacidad más grande, yo digo. Entonces, no hay obstáculos y hay muchos sueños por seguir, por conseguir. Maravilla. Qué maravilla, nos quedamos con estas últimas palabras como realmente inspiración, ¿no? Sí, hay discapacidades que son gravísimas y no nos dejan vivir realmente, no nos dejan caminar, no nos dejan seguir el camino. Gracias nuevamente. Vamos a hacer una pausa, volvemos con música aquí en La Rayuela. Qué linda la casa. Me gusta verte bien, me gusta estar tan bien, mi gente al 100%. perdido por un mundo que piensa sin barreras, por todas las personas que piensan diferente, por el negro, el mestizo que siempre va de frente. Pueblo, pueblo, bien dice lo que siente. Grita, que me gusta verte fuerte. Camina, camina, despacio, siempre derecho. Todas tus convicciones siempre presente en el pecho. Mi gente sigue unida y voy luchando para eso. Las piedras del camino ya son parte del resto. Tienes que ponerlo directo como es. Tienes que decirlo claro y fuerte. Todo el mundo escucha, es tiempo del presente. De cultivar y abrir nuestra mente. Y en mi mente siempre el creador. En mi horizonte la creación. En mi horizonte el precio. Thank you. 10:54 Ahí estaba precisamente la banda Bajo Sueños con este tema llamado Esta Noche. Y pues nos gusta que en este programa haya una variedad de géneros. Hayan escuchado pues música diferente estilo. A nuestros artistas nacionales, por supuesto, y a los exponentes de la música internacional. Es agradable que podamos vivir con música. Pues les cuento, amigos, que acá en la radio ya tenemos banda. Vamos a formar una banda. ¿Cómo? Solamente con aplicaciones de celular. Así que ya nos va a escuchar en vivo más adelante. Así es, precisamente, pues también quisiera anunciar un poquito de agenda cultural que se tiene preparado para los días que se vienen. Por ejemplo, tenemos el estreno nacional del documental El reloj de Velasco Ibarra, ¿sí? Un documental de Paul Narváez Sevilla. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella, presentan el estreno de El reloj de Velasco Ibarra, de Paul Narváez. Un film de 2016 con 32 minutos. El jueves 14 de septiembre a las 19 horas, el viernes 15 y por supuesto el sábado 16, en dos funciones, 17 horas y 19 horas, en la sala de cine Alfredo Pareja Disconseco, se presentará esta película. La entrada es totalmente libre. Un documental que reflexiona sobre los mundos paralelos de la marginalidad y los círculos de poder. Paul Narváez se inspiró en su bisabuelo, quien fue un mítico personaje del centro de Quito en los años 50. El film se presentó en el Festival de Encuentros del Otro Cine, EDOC, y antes de la proyección se exhibirán tesoros de archivos como el Noticiero Ecuador Ocaya Films de 1929 y El Terror en la Frontera de Luis Martínez Quirola de 1929 igualmente. El reloj de Velasco Ibarra, como dije, es una producción bajo la dirección de Paul Narváez, un documental de 32 minutos en el que, según la sinopsis, Ángel, también conocido como el Águila Quiteña, tenía dedos de seda. Quizás tantos años de marginalidad y la pérdida de esperanza en una sociedad donde las fronteras raciales y de clase parecen infranqueables afinaron su habilidad y su convicción como carterista. Y qué mejor manera de desacreditar este pútrido sistema que robarle a quien insufla vanamente la fe del pueblo. ¿Qué mejor manera de arrancarle en venganza uno de sus bienes al intocable caudillo? ¿Qué mejor manera de hurtar el reloj de Velasco Ibarra? Así es, entonces, tenemos esa película. Ustedes ya podrán también observar el trailer de esta película, justamente en la red social, en la red de YouTube. Usted digite el reloj de Velasco Ibarra y por supuesto ahí sale inmediatamente la información. También comentarles que, bueno, la Casa de la Cultura, en coordinación con otras instituciones, pues está siguiendo este diálogo, ¿no?, sobre la cultura. Nueva York será la sede del Encuentro de Gestores Culturales Ecuatorianos, quienes dialogarán sobre nuestra cultura y plantearán propuestas conjuntas que beneficien a la comunidad. Tendrá lugar los días sábado 16, domingo 17 y sábado 23 de septiembre en el horario de 10 de la mañana a 14 horas. El objetivo de este encuentro es, primero, reunir a todos quienes promuevan, incentiven y creen cultura, y segundo, lograr el empoderamiento de los mismos con el arte. Además, durante estas jornadas se analizará de manera participativa la situación actual de la cultura ecuatoriana directamente, pues, en el extranjero. ¿Cómo se refleja esto, no? En New York. Y pues se presentarán oportunidades potenciales entre los gestores con instituciones culturales y se buscará la manera de construir propuestas que contribuyan al mejoramiento de las organizaciones. Jorge Miranda, representante de la Red de Apoyo y Participación, REAP, nos dice que hay muchas oportunidades y esfuerzos por parte de gestores culturales, pero cada quien está por su lado. Hoy es el momento de generar sinergia y tener un mayor impacto. Según el criterio del Viceministerio de Movilidad Humana, José Luis Jacome, estima que en el año 2015 cerca de 1.300.000 ecuatorianos vivían en Estados Unidos,

que llevo aquí dentro hay tanto amor. Solo yo tuve que recordar aquellos días y aquel momento en que vi mi alma en ti reflejada. Al pasar los días, esto va creciendo. Atrevidas y de aquella vez que jugando en mi cama fuiste mía, un viernes de mañana, desnuda y con el corazón a la mano,

toalla encima. Calla. Ya se ha apagado el fuego. Despacio. Sí. Despacio. Es horrible. Me he quemado el brazo. Lo sabía. Ay, ¿por qué has insistido en hacer ese trabajo? Olvídate de eso, mujer. Ahora llama al médico. Sí. Me siento muy mal. Enseguida llamaré al médico. Pero primero ven a acostarte. Yo sé cómo atenderte hasta que llegue el doctor. Sí. Ayúdame a llegar a la cama. Sí. Me siento muy mal. Creo que voy a desmayarme. Vamos. No, no te asustes, ¿eh? Acuéstate. Así. Brazo. Tengo toda la piel chamuscada. No te dejes llevar por la impresión. Por suerte lo pude apagar enseguida. Si te dejo seguir corriendo... No quiero ni pensar lo que podía haber pasado. A ver, déjame atenderte. ¿Qué vas a hacer con esas tijeras? Cortar la tela que cubre la quemadura. No cabe duda de que la quemadura de la piel es uno de los dolores más terribles. De ahí que una persona que sufre quemaduras graves pueda tener un shock. Si el accidentado, en cambio, se encuentra en condiciones de soportar el sufrimiento, sin mayores consecuencias, hasta la llegada del médico, se le ha de acostar o, por lo menos, hacer que permanezca tranquilo. Corte con cuidado las ropas que cubren la superficie quemada de la víctima. Si la tela se ha adherido a la quemadura, no trate de aflojarla a tirones. No aplique ungüentos, aceites ni antisépticos de ninguna clase, aunque sea de los recomendados para quemaduras. Si la persona que ha sufrido la quemadura está consciente, disuelva media cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de sal en un litro de agua. Dele a la víctima medio vaso de esta solución cada 15 minutos para reemplazar los líquidos que pierde el organismo. Pero suspenda la administración de este preparado de inmediato si el herido vomita. Rafael, ¿cómo te encuentras? Igual. Sigo sintiendo unos dolores terribles en el brazo. ¿Por qué has tardado tanto? No he tardado nada. Solo el tiempo necesario para llamar al médico y explicarle lo que te ha pasado. ¡Uy! ¿Qué ha dicho el doctor? Que enseguida vendrá a verte. Y que supone que debe dolerte mucho. Pero por lo que le expliqué, dice que enseguida te pondrás bien. Pues yo me encuentro cada vez peor. Creo que tengo fiebre. Me duele todo el cuerpo. Previendo ese malestar, me ha mandado que te diera algo de beber. Bebe. ¿Qué es? Me supongo que no ha de tener un gusto muy agradable. Se trata de media cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de sal, disueltas en un litro de agua. ¿Y dijo el doctor que bebiera eso? Claro, no va a ser idea mía. El médico dice que esto repondrá los líquidos que pierde tu organismo. Vamos, no lo dudes más. Bebe. Medio vaso. Es demasiado. Tengo que repetirte la dosis cada 15 minutos. Espero que el médico llegue antes. Yo también lo espero. El verte el brazo así me da no sé qué. Imagínate entonces cómo estaré yo con lo que me duele. ¿Preguntaste al médico si podías ponerme algo? Sí. Y me dijo que había hecho perfectamente no ponerte nada sobre la quemadura, ya que después hubiera sido peor y más doloroso quitar cualquier aplicación que te hubiera hecho. Sí. Puede que tenga razón. Llaman a la puerta. Ha de ser el médico. Gracias a Dios. Él te curará y enseguida te sentirás mejor. Si se trata de quemaduras graves, hay que llevar al herido al hospital lo más pronto posible, o bien hay que avisar al médico para que lo atienda. Si se trata de una quemadura o escaldadura leve, sumerja inmediatamente la piel quemada en agua fría. Si no se puede sumergir en agua la parte que se ha quemado, aplíquele encima hielo envuelto en una tela o lienzos empapados en agua helada. El agua del grifo es la mejor, porque su temperatura es de 16 grados y contiene cloro. Esto tiene por fin calmar el dolor, refrescar la quemadura, evitar la hinchazón y las ampollas dolorosas que se puedan formar. Hay que continuar el tratamiento de aplicar agua fría hasta que desaparezca el dolor. Si la piel estuviera ampollada, no rompa ni vacíe las ampollas, ya que éstas sirven de protección y evitan infecciones. Ah, quiero darles una recomendación muy especial. Las quemaduras más graves se deben a menudo al agua hirviendo, y sus víctimas suelen ser los niños. Así que no deje nunca recipientes con agua hirviendo al alcance de una criatura. Hasta la próxima charla, estimados amigos. Han escuchado otro capítulo de la serie Mientras llega el médico. Un programa para la familia y el hogar, escrito por Kiko Hernández, con el asesoramiento médico del doctor Jorge Tablada. Una serie ofrecida por Radio Nederland, la voz de Holanda. 11 de la mañana con 46 minutos. Sí, ahí estaba precisamente una de las series que siempre solemos poner aquí en la radio, precisamente para que nuestra audiencia pueda escuchar y tomar ciertos consejos, ¿no? En este caso, pues este capítulo hablaba de las quemaduras. ¿Qué hacer en el caso de una quemadura en casa? Así que mucho cuidado y, por supuesto, ahí están los consejos previos mientras llega el doctor. Esa era la serie. Así es. Comentarles también que, bueno, el Ministerio de Cultura inició una segunda fase de mesas de diálogo, y pues esto donde se realizó, en la ciudad Centinela del Norte, en Tulcán. Fue el lugar donde arrancó la segunda etapa del recorrido de los diálogos nacionales del sector cultural, que en su primer momento, por las provincias de Guayas, Napo, Azuay, Loja, Esmeraldas y Pichincha, convocó la activa participación de cerca de 1.400 creadores, artistas, gestores culturales y la ciudadanía en general. La convocatoria se desarrolló la mañana del miércoles 6 de septiembre en la sede del Núcleo Provincial de Carchi, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gabriel Cisneros, representante del Ministerio de Cultura y Patrimonio, señaló la oportunidad histórica que significa que este proceso interinstitucional participe la ciudadanía y, por supuesto, resaltó que la política pública sectorial se lo hace desde el territorio de forma participativa y con conocimiento de las realidades locales. En su alocución, Jorge Almeida, director del Núcleo Carchi de la Casa de la Cultura, dijo a los participantes de la cita que los representantes de las instituciones culturales estamos para escucharles a ustedes, y este el momento es de escuchar. Decenas de actores, gestores culturales de la provincia trabajaron en mesas temáticas de patrimonio cultural, memoria social, artes escénicas, artes musicales, plásticas, visuales y emprendimientos culturales. Así que pues nos alegramos bastante, puesto que la intervención fue amplia y diversa con los ciudadanos. En las primeras 6 sedes se arrojó la implementación de 54 mesas de debate y se sistematizó 864 aportes entre peticiones, propuestas y necesidades, con lo cual se convertirán en insumos para la construcción de la política pública y del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional. Así es. Y también la próxima sede será la provincia de Imbabura. Ayer, a las 15 horas, en la ciudad de Ibarra, en las instalaciones del núcleo provincial, se dio también estas mesas de diálogo importantísimas para generar, pues, lo que se conoce con el Diálogo Nacional por la Cultura. Y también, pues, tenemos un poquito de datos, ¿no? Hay un titular que señala la cultura y la casa. Hace ya muchos años, un malicioso entrevistador preguntó ¿qué pasaría en la cultura ecuatoriana si llegara a clausurar la casa? Y yo contesté, con una sola palabra, nada. Era una de esas épocas amargas que ha tenido el Ecuador y las sombras de una tenebrosa dictadura habían alcanzado a la Casa de la Cultura, sumiéndola en un triste panorama, su impronta que al hacer cultural del país era igual a cero. Eso pues nos data como una parte de opinión precisamente de Fernando Tinajero. Y pues ahí queremos presentar más información también. Por ejemplo, comentarles que se festejó el aniversario 45 de la Orquesta Sinfónica y precisamente con estrenos. En el marco de la celebración de los 45 años de creación de la Orquesta Sinfónica de Cuenca se preparan varias actividades, entre ellas el estreno de una obra el día precisamente de hoy. Con esa presentación se abre una serie de 29 conciertos distribuidos en dos por semana. Gabriela Sánchez, directora ejecutiva de la institución, señaló que en este contexto alistan cápsulas históricas de la orquesta que se vincularán a los programas de mano. Esto con el fin de que se conozca el antecedente de una institución que ha dado mucho por Cuenca. Este viernes comenzarán con la primera parte. El director musical Michael Misner se ha encargado de diseñar un repertorio musical variado que incluya composiciones clásicas de creadores nacionales e internacionales y, por supuesto, temas tradicionales del Ecuador. Este viernes, por la celebración del 45º aniversario de la orquesta, se estrena la Sinfonía número 9 de Gustav Mahler, junto con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca, dirigida por el maestro William Vergara, quien además es presidente de la Junta Directiva Sinfónica de Cuenca. El estreno tendrá lugar en el Teatro Carlos Cueva Tamariz a las 20 horas. El ingreso es totalmente gratuito. Qué bien por la Orquesta Sinfónica de Cuenca, sus 45 años, con estrenos precisamente el día de hoy. 11 de la mañana con 51 minutos. Vamos a un tema musical y bueno, ya serían los minutos finales de esta rayuela. Adelante. Quiero abrazarte y sentir, volver a ser un niño, y que me alejes del miedo, cariño, y no sentir los años, dormir desnudo y a salvo de todo lo que hace daño. Quitar la vida y mentir, se hizo una costumbre. Cuando la fe y el amor ya no alumbren, no va a quedar más nada. Vivir será lo temido por todos y la muerte amada. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Sabor temprano de azul, es el color del cielo. Si llueve en sueños, la luna está en celo. Y el sol de soltería me gana el llanto añorando decirte mis tonterías. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Decirme que soy, tal vez. es exagerado cuando aseguro que estar a tu lado me vuelve el tiempo al cero y ahora mismo apagar el reloj. Es lo único que quiero. ¿Y cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¡Oh, cómo te extraño! ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? De la mañana con 55 minutos. Realmente ha llegado ya el fin de esta rayuela. Nos ha gustado estar en estos estudios precisamente haciendo lo que nos apasiona, que es el mundo de la radio, escuchando música, recordando viejas canciones, nuevas canciones, descubriéndolas. Y pues también el punto objetivo de esta mañana era precisamente acompañarlos. Amigos, amigas, les deseo una buena tarde. Sí, una buena tarde. Disfruten el fin de semana. Recuerden que siempre hay actividades culturales que visitar, observar. Si usted desea tener mayor información, por supuesto, a la página de la Casa de la Cultura. Usted puede estar rodeado de muchas actividades este fin de semana. Así que, amigos, amigas, les deseo un buen fin de semana. Descansen y nos veríamos nuevamente el día lunes a las 9:00. Así que no queda más que simplemente ser feliz. Nada más. Hasta el lunes. Hasta luego. ¿Qué es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.